También tenemos por aquí detrás a Almudena y Abdulai, que están aquí observando cómo realizamos los programas en Radio Topo. Ambas dos son personas de la Red de Apoyo a Sin Papeles, que son uno de los colectivos protagonistas del próximo festival Buena Chen, que por si todavía no lo sabéis, porque está toda Zaragoza y medio Aragón encartelado, se celebrará el próximo sábado 20 de febrero, por la mañana y por la tarde en la Plaza de San Bruno y por la noche en la Sala Multiusos del Auditorio. Vamos a charlar con ellos de la organización y de los actos previstos. En cuanto lleguen, charlaremos con algunos miembros, no sabemos si vendrán dos, si vendrá uno, del trío La Libertina. Son los nietos del gaitero y presentan un CD de canciones bailables. Y la de La Libertina no es la única música que va a sonar hoy en La Enredadera. Hemos traído un disco que nos ha gustado mucho. Son La Locura de Mabús, que ya estuvieron por aquí por el programa. Hemos tardado un año desde que lo editaron en conseguirlo. Concretamente lo hemos comprado en la Virosta por solo 5 euros, hay que decirlo. Y sonarán también algunas mabuserías. Pero no todo van a ser buenas noticias, bailes y canciones hoy en el programa, ya que en Chiapas la cosa se está poniendo cruda, los ataques paramilitares son continuos y por eso hemos tenido a bien en invitar agentes de Caracol Zaragoza que nos van a contar lo que está pasando en Chiapas y nos van a anunciar algunas acciones en repulsa al continuo hostigamiento. En concreto, ya os anunciamos que mañana lunes de 8:30 a 9:00 de la tarde va a haber una concentración urgente convocada por CGT y Caracol Zaragoza en la fuente de Plaza de España para intentar parar la masacre que se avecina contra los zapatistas. Vamos a recordaros nuestros contactos: el correo electrónico laenredadera@nodo50.org, el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, que hay que decir que hoy nos la hemos traído, pero el próximo domingo, que estará Patricia por aquí, os leeremos la carta que nos ha enviado Rodrigo Lanza desde la prisión de Quatre Camins en Barcelona. Nosotros cada semana le mandamos una carta y el mozo ya nos ha contestado, y además es una carta que quiere que la leamos en el programa, así que el próximo domingo escucharemos la carta de Rodrigo Lanza. Y si nos estás escuchando en directo este domingo 14 de febrero, nos puedes llamar cuando pongamos alguna canción al 976-29-13-98. Así que, sin más dilación, te invitamos a que te pongas cómoda, porque empezamos con Daniel y con Celine. Je m'approche de l'arbre. Me acerco al árbol. Et, en un geste solennel. Y en un gesto solemne. Doucement. Dulcemente. Alors que l'air est en suspens. Cuando al mismo tiempo el aire está pendiente. Que le vent s'est arrêté de souffler. Que el viento ha dejado de soplar. Que le silence remplit l'espace autour de nous. Que el silencio llena el espacio alrededor nuestro. J'avance ma main tremblante près de son écorce. Avanzo mi mano temblorosa cerca de su corteza. Lentement. Despacio. Et je le touche. Y lo toco. Du bout des doigts d'abord. Con la punta de los dedos primero. Acaricio sus asperidades, su piel rugosa, la de un ser que ha vivido, marcado por la vida. Puis, después, je me laisse aller à une exploration. Me abandono en una exploración más completa. Lo rozo con mis dos manos. La resina se impregna. Elles sentent bon mes mains. Huelen bien mis manos. Alors, la folle envie me prend. Entonces unas locas ganas me invaden. Ça picote à l'intérieur me de moi. Me pica por dentro. Ça démange. Je laisse tomber Dejo caer ma robe mi vestido à mes pies. Et doucement. Y despacio. Comme on prend un enfant dans ses bras. Como se coge a un niño en los brazos. J'écarte les miens pour me serrer contre lui. Abro los míos para apretarme contra él. Ça pique un peu. Pica un poco. Mais d'un picotement étrange. Pero de un picor extraño. Et doux. Y dulce. Je me sens bien. Me siento bien. Ma peau contre celle d'écorce de mon arbre. Mi piel pegada contra la corteza de mi árbol. On est vivants tous les deux. Estamos vivos ambos. Le vent reprend son souffle. El viento vuelve a soplar y hace volar mi pelo, que se arremolina y se enreda. Se colta un peu pega por todas partes. Et reprennent leurs dents. Y vuelve a su baile. Se cogne à mon visage. Se choca contra mi rostro. Recouvert de cette teinte cubierto naturelle. De este tinte natural. Avec l'écorce, je redessine ma peau. Vuelvo a dibujar mi piel. Je me fais autre. Me hago otra. Je redeviens ce que je suis. Vuelvo a lo que soy. Soy un árbol, una piedra, un río. Soy un animal. Yo soy la tierra. Je suis un arbre, un caillou, une rivière. Je suis un animal. Je suis la terre. Mamma mía, cómo hemos empezado hoy en la enredadera, qué intensidad. Aquí escuchando a dos voces, a dos idiomas, francés y castellano, con Céline Renoir. Les damos la bienvenida y con Daniel Rabanaque. Buenas noches a ambos. Hola, Nacho. Buenas noches. La verdad que cualquier domingo es bueno, buena fecha, cualquier día para invitar a estos dos elementos a Radio Topo, pero especialmente, pues bueno, este domingo lo creíamos oportuno porque esta semana tenemos una cita para verles en cuerpo y alma. Contarnos en primer lugar, para que no se nos olvide, aunque luego lo recordaremos, ¿qué cita tenemos esta semana? Pues dentro de nada, apenas tres días, aquí muy cerquita, siempre dentro del barrio, en los locales de Barrio Verde, tenemos el estreno, para mí, de una nueva serie de textos, con un nuevo ambiente audiovisivo, y una nueva presentación de Despellejada, de Céline, en una versión un poquito más reducida que otras veces, para que tengamos los dos sitios en el mismo escenario. O sea, que tenemos un espectáculo de Céline, por así decirlo, bueno, un espectáculo, un recital, ¿no? Sí. Podríamos decirlo más exactamente. Y después a Daniel Rabanaque con algo nuevo, ¿no? Con algo nuevo, y tendremos posiblemente, a falta de la última confirmación, pero vamos, todo nos indica que sí, vendrán también unos compañeros de La Palabra Itinerante, David Eloy desde Sevilla y Carmen Camacho, que leen al día siguiente en la universidad, pero que vendrán a enseñarnos también un poco qué es lo que ellos hacen con la poesía, ¿no? Que cómo la entienden en el escenario. Y esto será el miércoles en la calle Doctor Palomar número 25, en el barrio La Magdalena. ¿A qué hora? Esto es el miércoles a las 9. A las 9. Bueno, pues ya sabéis la cita, y vamos a aprovechar, lógicamente, para escuchar algún verso más de Daniel y de Céline y para hacerles algunas preguntas. Por si no conocéis a Daniel Rabanaque, vamos a empezar con él. Ha participado en un montón de recitales, en un montón de actos de todo tipo. En concreto, pues nosotros recordamos actos de la Biblioteca Frida Kahlo, que ha participado alguna vez con la gente de Don Nadie y de Zombra. Uh-huh. ¿Ha roto con ellos o qué? No hemos roto. Pero también cada uno teníamos ganas de hacer un poquito nuestras cosas, me parece. Hay proyectos personales por en medio. Gustavo de Don Nadie está ahora mismo viviendo fuera de Zaragoza. Así que, bueno, tocaba también hacer esto. Yo tenía mucho material acumulado que no siempre en la fórmula poesía más rock podía funcionar bien, y tenía muchas ganas de explorar otras cosas, de ponerme yo solo también en el escenario. Los Sombras siguen con su vida, con sus miles de proyectos individuales, y bueno, llegaba el momento también de cambiar un poco de aires, de probar otras cosas, pero el espectáculo con Don Nadie, que eso sí que es todo un espectáculo, ese sigue vivo, en marcha y a la espera de seguir haciéndolo. Hay que decir que este es el pasado más reciente de Daniel Rabana, que junto con Don Nadie, para los que no lo sepáis, pues Álvaro y Gustavo son dos buenos músicos y buenos cantantes que hacen que junto con los audiovisuales y soniditos, y bueno, más que soniditos, audiovisuales, ¿no? Es imagen sobre todo, ¿no? Sí, los visuales de La Sombra, los soniditos es Gustavo directamente, el que es una caja de sonidos en sí mismo, el muchacho. Desde su garganta. Sí, sí, los soniditos son casi todos humanos, aunque no lo parezcan, y es Gustavo. Y como decía, eso es el pasado más reciente de Daniel Rabana, que, pero bueno, para la gente que no te conozca, pues hombre, no digo que nos cuentes toda tu vida, pero bueno, ¿de dónde surge sobre todo tu faceta poética? ¿Cuándo naciste como poeta o como lector? Uy, como poeta y como lector desde muy pequeñito, yo creo. Desde que aprendí a leer, yo creo que prácticamente ya estaba con esto metido hasta adentro. Y luego, como todos en el colegio, imagino, que es donde te hacen escribir de alguna forma. Leer he leído siempre una barbaridad. Escribir desde que me acuerdo he ido escribiendo y guardando algunas cosas porque me parecían especiales, y a partir de ahí es donde me he ido haciendo un poquito de camino. Había preparado alguna cosa que no había ido mal a nivel de texto, pues para algunos algunas proyecciones, algunos vídeos de animación, y hace como unos 5 años más o menos salió por fin un libro premiado en un concurso, publicado. Y a partir de ahí sí que es como una patada en el culo dentro de ahí sí que estás metido ya un poco en el terreno de la poesía. Bueno, hay que decir que aparte de la poesía, tú, Daniel, has estudiado Bellas Artes y has hecho diferentes proyectos que tienen bastante que ver con expresión artística, ¿no? Podríamos decir. Estudié Historia del Arte. En la parte de práctica siempre hemos estado tocando a través del colectivo Sombra, con los que me une una amistad de muchos años. Siempre hemos estado tocando diferentes soportes, hemos hecho cosas con ordenadores y con plastilina, hemos hecho textos y hemos hecho audios. Entonces sí que, bueno, tocar muchas cositas dentro del mundo de la gestión cultural. He trabajado también en proyectos que tocaban diferentes disciplinas, así que he ido conociendo tanto a pintores como a fotógrafos, en fin. ¿Y todo eso en Zaragoza? Y todo eso en Zaragoza, en Portugal, en Italia... Estuve viviendo un par de años en Oporto y un par de años en Sicilia, donde sobre todo una de las cosas más grandes que hice, o que yo la recuerdo como tal, fue la organización de un festival de 3 días que me enseñó también un poco la potencia que tiene el proponer cosas hechas desde la amistad por un lado y desde la solidaridad desde otro, porque era un festival que trataba de poner en marcha un proyecto cultural muy especial para una ciudad asolada por la mafia, tanto en el punto de vista social, económico, cultural, y era un proyecto que nacía con mucha fuerza, que necesitaba mucho apoyo, y conseguimos, en fin, que se volcara por lo menos una parte de los artistas de la ciudad con esto, y me enseñó también eso, la potencia de hacer las cosas desde determinada posición, ¿no? Desde la de el estar en contacto con los demás y el servir para unir diferentes cosas. Eso tiene mucho que ver con el Buenachén, del que luego hablaremos. Sí, así es. Y seguimos viajando, y ahora miro hacia mi lado izquierdo y veo a Céline Renoir, que me parece a mí que no eres de Zaragoza. No. Cuéntanos, ¿de dónde procedes? Pues yo vengo de Francia, soy francesa, de la región del Var, que se sitúa en el sureste, entre Marsella y Niza, más wow, o menos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, es una región bastante chula. Y no sé qué contarte, que llegué en Zaragoza hace un par de años y medio. Cuando llegué aquí hacía 8 años que no había practicado el idioma. Y eso, yo vengo del universo del teatro a la base. Estudié el teatro en la Universidad de Montpellier y en la Universidad de Niza. Y luego me he dirigido hacia el arte del cuento para hacerme cuentista. Qué bueno. Y aquí en Zaragoza pues estoy trabajando con jóvenes, sobre todo en el ámbito del teatro en francés. Y ya veo que te has juntado con gente que habla muy bien castellano, ¿no? Porque has mejorado muy bien en poco tiempo. Que hay bueno, hay que decir que vamos a alternar un poco la charradica con un poco los versos, así que animo a Daniel a que se vaya preparando, pero te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a él. A ti lo de el gusto por la poesía, más o menos, ¿te acuerdas de dónde sale, de dónde procede? Porque tú, aunque seas cuentista, por ejemplo, la faceta que te hemos visto a ti últimamente es más como poetisa, ¿no? Sí. O bien con Daniel o bien sola, pero me acuerdo en la poesía Rebelita Bernal, esa jornada que hubo en la Vía Láctea también. que por cierto también participó Rolando Mix, que lo recordamos aquí, que bueno, pues fallecido hace algunos meses. Y cuéntanos un poco de dónde nace tu gusto por la poesía. Pues creo que un poco lo mismo que Daniel, que cuando aprendí a leer y a escribir ya me enganché. Y no sé, siempre he tenido una relación muy íntima con la escritura, pero he tardado mucho tiempo en hacerlo visible, que tenía una depredadora interna muy fuerte y bueno, he tardado años en luchar contra ella y en poder dejar mi palabra aflorar. Yo creo que esa es una cuestión a la que tú apuntas, bastante común, ¿no?, entre la gente que se lanza, ¿no?, que parece que ha habido una frontera, ¿no?, para superar, ¿no?, esa primera barrera, ¿no? Sí. Bueno, Daniel Rabana, que no la tiene, y como no la tiene, sin más, le ponemos el fondo musical. Bueno, igual sí que la tiene. La he tenido que pasar, todos. La tengo pasada. Pero ahora mismo no. No, ahora mismo no tiene miedo escénico a la radio, así que le ponemos el fondo musical que él nos ha sugerido y lanzamos otros versos. Corrijamos los puntos de vista. No nos dejemos seducir por los eslogans. No hay que cambiar el mundo. Hay que cambiar a los humanos. O como Yoda diría, cambiar a los humanos hay que. Hay que abrir espacios otros, adelantarse al proyecto de anulación de lo humano mediante una alteración radical de las condiciones de juego, mediante una modificación fundamental de las estructuras de lo real dominado por los pocos, a lo real íntimo sin dueños ni señores, de lo real quieto y estable, por la pasta maleable, elástica y flexible que subyace en lo real, de lo real de punta en blanco, por un poco de real canalla, de lo real estipulado en el contrato por la imaginación creadora de mundos. Y esto empieza a ser posible aquí y ahora, a pesar de que haya 10 objetos de consumo para cada pensamiento recto, y un andamiaje dialéctico en un juego de equilibrios mal y pronto asimilados alrededor de cada intuición que nos asalta contradictoria. El mismo fondo para seguir charlando un ratico con Dani y con Celine. Hay que recordar que tenemos aquí a más gente llamando a la puerta, a la gente de Buenachén, La Libertina, Caracol Zaragoza, que ya están llegando a los estudios centrales de Radio Topu, pero lógicamente vamos a estar un ratico cálido, dando calor a través de las ondas en esta noche tan fresca, y charlando con Dani y con Celine. Antes apuntábamos un poco vuestro nacimiento, vuestra evolución, podríamos decir. A ti, Dani, una percepción que yo tengo es que te veo más en recitales que en libros. Dime cuánto de esto hay de cierto. Seguramente. Depende también cuántas veces mires a tu librería el libro mío que tienes, porque es el único que hay, eso es cierto. Hay algunas otras cosas publicadas en revistas, en libros colectivos, pero publicado en un libro así de mío, solamente uno a raíz de un concurso. En un recital es mucho más fácil organizárselo y montárselo. Y también he encontrado un vehículo muy bueno. Una vez que tengo cubierto eso del haber publicado un libro, que sí que es una losa que durante un tiempo pesa, una frontera que hay que pasar, una vez pasado ese punto sí que me di cuenta que me interesaba mucho más el contacto directo, el recital, la palabra viva, el aliento, lo que se produce en el aire cuando la palabra se pone en marcha, me interesa un poquito más, por lo menos en este momento, que el libro. El libro tiene cosas muy buenas, es un soporte que dura mucho tiempo, es algo que transmites de una manera fija, es negro y blanco, pero la poesía viva te hace temblar por dentro. Y vuelvo a recordar que el miércoles lo vais a poder sentir todo esto si vais a Vía Láctea, la calle Doctor Palomar 25, desde las 9 de la noche. Presenta Daniel Rabana que Tita sea, y va a estar Celine y otra gente que aparecerá por ahí, de otros territorios, aprovechando su viaje a Zaragoza. Carmen Camacho. Eso es. Y contadme o cuéntame tú, Dani, primero, ¿qué temas te inquietan ahora mismo? ¿Qué podemos encontrar en Tita sea a través de tus versos? Imagino que lo que nos estás recitando es de lo más actual, ¿no? Sí, esto que veíamos hace un momentito es una de las partes, uno de los fragmentos de Ditasea. las cosas que me preocupan sí que es cierto que están metidas dentro de este recital, a lo mejor no todas, pero sí que muchas de ellas. Y, hombre, ahora mismo me preocupa cuando hablas de la situación de Chiapas, por ejemplo. Y a lo mejor explícitamente ahora mismo aquí no se cita Chiapas en este recital el miércoles, pero sí que se habla de Rodrigo Lanza, sí que se habla de la tortura en las comisarías, sí que se habla de los eslogans, como escuchábamos hace un rato, que nos tienen deformando nuestra percepción del mundo, claramente a través de cuatro o cinco palabras se nos imponen ciertas visiones y nos las repetimos y nos las repiten y ahí están. Me preocupa eso, que la palabra a veces no se utilice de una manera limpia, que sea la época de la información sea la época del gran ocultamiento de noticias. Esas cosas están dentro de dita sea, y dita sea por bendita y por maldita al mismo tiempo. Además, ese es uno de los trucos del espectáculo. A lo que juego es a que la bendición muchas veces es una carga, la maldición a veces es algo que te libera, que lo bendito y lo maldito a veces no es más que dos partes de aquello que somos. Ahí está. Antes de que se me olvide, haciendo un pequeño paréntesis, nos han llamado desde el barrio de Las Fuentes, del Centro Social Ocupado, el Adoquín, que me imagino que estaréis informadas de que hace 48 horas que llegó pues un poco la notificación de desalojo inminente de este espacio que se ha vuelto a dar vida para la ciudad, para pues los vecinos. Tanta muerte que dio, porque, sí, porque era un lugar de muerte. Exactamente, pues después de ser un laboratorio de animales, y vete tú a saber qué razón química hubo para que se sacara del centro de Zaragoza, pues bueno, pues la Asamblea de Ocupas decidió rehabilitarlo, y después de prácticamente un mes de actividades con más de mil personas, más de 35 colectivos participando, pues bueno, la DGA ya sabemos cómo funciona, pues dio la notificación hace 48 horas, lo cual hace prever, como ha sido otras veces, un inminente desalojo. Desde aquí pues animamos a que os paséis por la calle Doctor Iranzo número 6, que hay concentraciones todos los días a las 9 de la mañana para hacer un poco de colchón social, sobre todo pues ante una previsible embestida brutal de la Guapo, como hicieron por ejemplo cuando se desalojó Rasmia, ¿no? Pero bueno, únicamente hago este paréntesis, luego igual os lo detallamos un poco más porque nos acaban de llamar, y antes de que se me pase pues quería decirlo. Celine, también la tenemos preparada con unos versos, pero antes yo también te quería preguntar, en tu caso, ¿tú escribes en francés? No solo, también en castellano ahora, sí. Y cuéntanos un poco qué reflejas en tus poemas. Pues es lo que te voy a decir con un poema que tengo aquí en castellano. Estupendo. Qué bien. Poesía despellejada, poética de la peladura. Pelar, quitarse la piel y ver lo que debajo se esconde. Mundos desconocidos, apenas sospechados. Quiero conocerlos, acercarme a lo más hondo. Decimos las feministas, lo personal es político. Ahí viene el poema, a gritar su legítimo grito, hablar donde se callaba, dar a luz a una palabra que sea herida, humillada, cuchicheada, inquieta, locamente loca, desesperada, asustada, orgullosa, feliz, sin vergüenza, gritona, amorosa, despreciada, denunciante, ambiciosa, cariñosa, enojada, bulliciosa, contenida, coloquial, cachonda, rabiosa, pero siempre viva, siempre viva. Hay que recordar que Celine fue una invitada frustrada a este programa cuando vinieron a charrar Pili y Elena de Degeneradas, las del 8 y tal, sobre las jornadas feministas de Granada hace un par de meses, me parece, por un problema de muelas, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene mucho que ver lo que acabas de decir con las temáticas que estuvimos tocando también ese día. Bueno, ya yo creo que cualquier persona tiene claro, pues si acaso alguien duda de los invitados de este programa, que aparte del arte, pues siempre suele haber un resquicio mayor o menor, depende de la sensibilidad, de las ganas, de la fuerza, de cada uno como se lo plantee, pero de compromiso en las personas que suelen venir por aquí. Pero no siempre es así, y en el mundo de la poesía hay un poquito de todo. Como los dos habéis conocido el mundo, y coincidimos aquí en esta ciudad que se llama Zaragoza, me gustaría preguntaros cómo veis el panorama de la poesía, y también, por extensión, qué sentido tiene la poesía en 2010, en la era de la tecnología, de la información y de la comunicación, dicen también. Sí. Bendita y maldita poesía, de alguna forma también, ¿no? Sigue teniendo, creo, una muchas posibilidades de actuación sobre el mundo, mucha fuerza para cambiar algunas cosas, y al mismo tiempo en muchas bocas es simplemente un adorno, es un pendiente, es un pequeño ornato que no tiene más cosa que su brillo, ¿no? Yo sí que le veo esa posibilidad de recuperar la palabra. También le veo que en los últimos años, quizás por el empacho de imágenes que tenemos encima, hay más oídos dispuestos a escucharla. Quizás, no sé si a leerla, que posiblemente también, pero sobre todo a escucharla. Se multiplican festivales, se multiplican grupos, ya no solamente poetas individuales, se multiplican actuaciones en directo, son buenos indicios. Por otro lado, sí que, desde mi punto de vista, la falta de compromiso es una gran carencia de la poesía hoy. Sí, bueno, no. También de la panadería, de las astres, de todo lo que yo sé, que tampoco se cargamos las tintas contra los poetas. Sí, sí. Que es algo extensible a toda la sociedad. ¿Tú, Selin, qué opinas de este tema? No sé. No te mojas tanto, ¿no? No. Para hacer una disertación. No, conozco bastante el mundo de la poesía como para hablarte de él. Lo que sí que os voy a preguntar, que eso me gusta siempre con el tema musical, pero también con el tema de la poesía, recomendaciones. Antes de que se me olvide, no hace falta que sean los grandes éxitos, los grandes clásicos de la literatura, pero igual algo que hayáis leído últimamente. Además, tú, Daniel, ya te estoy viendo con un libro por ahí. Sí, yo estos días he tenido en las manos un libro de David Fernández que se llama Crónicas del 6, que edita Virus Editorial. Y este es uno de los que he tenido estos días, y alguna cosita le he sacado para el recital. Un libro sobre los movimientos sociales, especialmente el movimiento Ocupa en Barcelona, y sobre todo sobre la represión policial al movimiento Ocupa. Cómo, quiénes, cuándo, muchos datos, información muy objetiva, lecturas personales muy duras sobre la actuación de la policía, pero también sobre algunas cosas del propio movimiento Ocupa, en fin, tanto cómo los han convertido, cómo quisieron convertirlos como que eran una extensión de las juventudes vascas para poderlos incriminar por terrorismo, hasta montajes policiales como el de Rodrigo Lanza, como el de los Tres de Gracia, en fin, literatura periodística, en este caso muy bien escrita, muy cerca de la poética también en algunos fragmentos, al estilo de Galeano, me recordaba muchísimo, por ejemplo, un buen libro, me gusta mucho. Crónicas del 6, editado por Virus, seguro que lo tenéis en Malarraza, en La Pantera Rosa, o en alguna librería, seguro, porque Virus también ofrece bien, distribuye bien, vamos. Sí, sí, es fácil encontrarlos. Selin, ¿alguna recomendación? Sí, alguna poetisa francesa que se llama Edith Adam. Lo que pasa es que no sé si está traducida al castellano, pero me gusta mucho su escritura. A ti, Daniel, espera, que te he abordado con el libro, pero igual querías no. Sugerir algún poeta más. No, este es el que tengo ahora mismo en las manos. En internet ahora mismo hay mucha cosa a la que es fácil acceder. Los compañeros de La Palabra Itinerante que vienen al recital del miércoles llevan una larguísima trayectoria, tanto de escritura como de actuaciones en directo. Casi todo lo que tienen lo tienen en internet, creo. Es fácil encontrarles materiales abundantes, tanto de ellos mismos como cosas que editan a otra gente, y es bueno echarles siempre un vistazo. Creo que es fácil en la biblioteca, el manual para lecturas rápidas para la supervivencia. Ah, sí. Es una parte de 50, si no me equivoco. Sí. Manual de lecturas rápidas para la supervivencia. Está muy bien, sí. Están ellos, está Enrique Falcón, son poetas vivos. Es importante también leer a los contemporáneos, a la gente que está viva, que para un poeta tener dos lectores es algo que te da mucho aire, te da muchas ganas de seguir escribiendo. Aquí tenemos seguro más de dos oyentes, así que ahora escucharemos algún verso más de Dani y de Selin para acabar. Pero bueno, ahora estaba yo recordando que esta semana, creo pasada, ese gran diario que leen un montón de aragoneses, y que hay que recordar que echaba el bando fascista encima del bando republicano en las contiendas de la Guerra Civil Española con proclamas nazis, que es el Heraldo de Aragón, que hay veces que la gente no lo recuerda, pero si te lees los libros de Orwell, se cita concretamente. Bueno, mirándolo con un poco de atención, porque no ha cambiado mucho. Sí, por eso. Pues ahí había una página entera sobre poetas aragoneses, no sé si lo leísteis. Sí, le daban todo un página. Sí, ¿sabíais? Salía, yo salía, sí. Yo salía equivocado porque hablaban de Rabanaque Condada, que es Dada es el otro grupo, que tiene Álvaro. Álvaro. Sí, sí. Y la cita correcta hubiera sido Rabanaque con Dada, con Don Nadie y con Zombra, que a Zombra directamente se habían caído borrados de un plumazo, pero bueno, era un artículo extenso donde se citaba mucha gente y estas cosas son normales. Abro paréntesis otra vez y anuncio que Dada estarán pronto por aquí, que están a punto de presentar su primera maqueta con algunas canciones bien chulas. Es verdad, la tienen ya que tenemos por ahí. Bueno, pues a nivel mediático a veces surgen cosas como la generación Nocilla, o hay algunos poetas concretos, sin ir más lejos de esta ciudad, pues que tienen una repercusión extraordinaria, a mi humilde punto de vista, y que podríamos denominar, yo, con malicia, como posmodernos o gafapastas ilustrados. ¿Qué tenéis que ver? Es la primera vez que oigo... ¿Qué tenéis que ver y qué diferencias veis entre vosotros o vuestra manera de enfocar la poesía con otras, ¿no? ¿Cómo estás? No lo sé, la verdad es que no convivo con compañeros de profesión. Hay algunos amigos, muy buenos amigos, con los que compartimos esta manía por las palabras, esta adicción a la poesía, pero con muy poquitos de los que he conocido como colegas o como poetas he terminado teniendo una buena relación, ¿no? Casi siempre nos interesan cosas diferentes. En concreto aquí en Zaragoza yo he encontrado poco interés por las mismas cosas que me preocupan a mí, y a mí también a veces me cansa la poesía de mirarse el ombligo, y no quiere decir que en Zaragoza solamente se haga esa, y que yo sea el único, que ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que el ambiente editorial y parte del ambiente que organiza cosas alrededor de la poesía muchas veces sí que peca de esteticismo y del querer hacerlo bonito y del presentar cosas completamente vacías o no vacías, pero con bastante insípidas, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, agitador. Sí, poco agitador, pero a veces incluso contra directamente. Contra agitador, o sea, sí, ya no sé cómo decir. Sí, a veces inmovilista, nihilista, podríamos decir. Despista, ¿no? Es más un despiste, y el hacerte mirar lo bonito que está Central Park a las 3 de la tarde, y así no ves otras cosas que te están pasando al lado, ¿no? Se me está acordando ahora una frase de Rayuela, de Julio Cortázar, que dice algo así, lo estoy diciendo de memoria: estábamos tan de acuerdo que todo nos parecía una vergüenza. Eso es un poco lo que pienso yo cuando escucho a Daniel. Si os parece, vamos a recordar la cita del miércoles y acabamos con un poema de Daniel. ¿Tú, Selin, ya está servida? ¿Satisfecha? Totalmente. Pues entonces, si os parece, recordamos la cita del miércoles a las 9 de la noche en la Vía Láctea, en la sede de la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, en el barrio de la Madalena, que tendremos a Selin Renoir, que es la que nos ha acompañado hoy, Daniel Rabanaque, y dos poetas más, que no recuerdo su nombre, que son... Los compañeros de La Palabra Itinerante, David Eloy Rodríguez y Carmen Camacho, que estarán también al día siguiente en, creo que es la facultad, en cualquier caso en el ciclo de la Universidad de Poesía, los jueves poesía. Filosofía y letras, me parece que son. Sí, creo que es en filosofía. Venga, pues acabamos con un poema más de Daniel. Cuando nuestra última esperanza quiera cederle el turno de guardia al desaliento, en una debilidad pasajera que se podrá atravesar, y volvamos a preguntarnos qué cuántas veces tenemos que repetirnos nuestro propio mensaje para que se cuele, para que nos cale el miedo y se grabe en las paredes infinitas del corazón, en nuestro inabarcable espacio íntimo, en la espiral emocional del ADN. Cientos de veces como en la televisión, miles de veces como en las iglesias, millones de veces como junto al fuego de la historia. No. Esta vez tendremos la respuesta, cuando descubramos el último baluarte y cortemos las amarras fijas, al hacer caer desnudos el velo de la última fe, tendremos la respuesta. No cientos de veces, no miles, no. Apenas tres veces más. 1. No vamos a seguir corriendo cada vez que hagan sonar una alarma. Ni vamos a seguir viviendo bajo la tiranía de quienes ignoran el amor, de los sufrientes vocacionales, de los apóstoles del odio. No vamos a permitir la violencia de quienes ignobles vampirizan la corriente que nos une. Vamos a desmontar de su rígida montura a tanto jinete de palo y espuela y fustazo, con toda nuestra decidida dulzura, con nuestra más inamovible compasión. Dos. vamos a vivir sin miedo, y esto es, sin caudillos ni armaduras, sin filos en la punta de la lengua, abiertos, sencillos, creadores, creativos, vivos. Lo que siempre se ha conocido como vivos, genuinamente vivos. Y en consecuencia, 3. A partir de aquí, de este mismo momento, yo mismo me libero, me doy la libertad, tomo yo la responsabilidad sobre a dónde voy, sobre lo que me ocurre, sobre mi vida. Me hago con ella, me deshago en ella, y ya no soy yo, más que eso. Soy libre y estoy unido a todo. Desde aquí nos declaramos fans incondicionales de Céline y de Daniel Rabanaque. Así que ya lo sabéis, el miércoles a las 9 en Vía Láctea. Muchísimas gracias por haber estado hoy en La Enredadera. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por mantener este espacio en Radio Topo, que un poquito de agüita fresca. Hacia el 10º aniversario de este programa, ¿eh? Que se dice pronto. Ahora. Todo un recorrido. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Y ahora pasamos al Buena Chen. Segundo festival, buena gente, buena Yen, buena Chen. Porque nosotros y nosotras sí luchamos contra la crisis. Dame un ritmo cuando falte emoción. Con las actuaciones de Taco, Lurte, Interlude, Sociedad Alcohólica junto a Violadores del Verso. La batucada de Troco Bloco. DJ Carlos Holler. DJ Loto Oscuro. Porque todo ser humano tiene derecho a todo, con los beneficios de este concierto haremos realidad un programa de apoyo para los que más sufren con la crisis, los que nada tienen. Sábado 20 de febrero, sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, apertura de puertas a las 20 horas, bono de apoyo 10 euros anticipado, 12 euros en taquilla. Festival Buena Gente, Buena Gente, Buena Gente. Primero, la gente. Y de 11 de la mañana a 6 de la tarde en la Plaza San Bruno, lucha senegalesa, artesanía, música, organizado por la Red de Apoyo a Sin Papeles. Más información tecleando buenachen.org. Aquí seguimos en Radio Topo, los estudios centrales de esta emisora libre de Zaragoza, y damos la bienvenida a Abdulai y a Almudena, que se van colocando los cascos mientras dicen adiós a Daniel Rabanaque, a Céline. Aparece por aquí Eugenio con una bonita camisa de cuadros, boina, jersey montañés, y me amenaza diciendo que me va a canear. Bueno, vamos a charlar, como anunciaba la cuña, del festival Buena Chen, que este año es continuación del gran éxito que tuvo lugar el año pasado, pero no solamente continuación, sino que es un paso adelante, ya que no es solamente un concierto reivindicativo, no es solamente llenar la multiusos, como pocas veces se llena, la verdad, en esta ciudad, llenar el auditorio de esa manera, sino que este año además se enriquece con una jornada entera de actividades lúdicas, de actividades reivindicativas. Y vamos a charlar con Almudena y con Abdulai, que son miembros de la Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza, que son en parte protagonistas de esta jornada. Contadnos, en primer lugar, qué vamos a tener este próximo sábado 20 de febrero en Zaragoza. Hola a todas y a todos. El 20 de febrero la ciudad de Zaragoza va a estar de celebración todo el día y toda la noche. Ya el que quiera el domingo, pues también, se lo puede montar por su cuenta. En la Plaza San Bruno vamos a empezar la fiesta reivindicativa que se hace por los sin papeles, porque pensamos que la situación de la gente que no tiene papeles es de las más vulnerables que se ha producido con la crisis estos últimos meses, y los de Buenachen han decidido darle el 50% de la recaudación de las entradas, esta vez para la gente que no tiene documentación. Además, hemos querido hacer la fiesta de la mañana para prevenir de alguna manera el que no pasen en Zaragoza, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, no pasen cosas tan rocambolescas como están sucediendo en la ciudad de Vic, por ejemplo. Para que en Zaragoza todos podamos caminar tranquilos por la calle, todos los que aquí vivimos, independientemente de lo que llevemos en la cartera o el color de nuestra piel. Almudena, ¿qué te ha pasado en la voz? Es que estuve ayer bailando con la Libertina y canté muchas veces la de venga vino, venga vino. Eugenio dice que no, que el ayer estaba en su pueblo. Bueno, Abdulai también forma parte de las redes sin papeles. Igual nos podéis contar qué hay previsto para la mañana más en detalle, ¿no? Para que la gente ya se apunte en concreto cuándo tiene que estar y un poco con qué ropa tiene que ir ataviada, porque va a haber un poco de todo, ¿no? Sí. Cuéntanos, Abdulai. Bueno, hola a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, este mismo día tenemos como actividades, muchas actividades, uh-huh. Y que son lucha senegales. ¿Lucha senegalesa? Sí. ¿Eso qué es? A ver. Bueno, es algo como una lucha, bueno, tradicional, uh-huh. De Senegal, sí. Pero ¿cómo lo hacen los japoneses? Sí. Oh, qué bueno. Tipo, sí, ¿cómo se llama esto? Los gordos, ¿eh? Sí, claro, claro. El sumo. El sumo, tipo sumo. Sí. Impresionante, ¿eh? Eso va a estar muy bien. Sí. Y habrá también de sabar, y sí, sabar senegalesa. ¿Eso qué es? Es un baila de Senegal, y teatro, y habrá muchas actividades de multiculturales, y habrá conciertos también de hip hop. Allí mismo, en la Plaza San Bruno. Sí, en la Plaza San Bruno, en la mañana. Uh-huh. Vamos a ver el grupo de La Patera que van a tocar ahí. Qué bueno, que además han estado fuera de Zaragoza, ¿no? O por lo menos uno de los cantantes ha estado por ahí, sí, ¿verdad? Sí, verdad. O sea, que viene a Zaragoza, ¿no? Sí. Después de cantar por el mundo. Mm. Sí, la fiesta empieza a las 11 de la mañana, uh-huh. Con un pasacalles que queremos llevar hasta la Plaza del Pilar, por la calle Alfonso. Va a haber paloteado, batucada, charanga. Sí. A las 12 va a actuar Macumba Beat, uh-huh. Y va a animar a la gente a bailar, así como dice Abdulai, el sabar, que es el baile tradicional. Sí, de Senegal. Uh-huh. O sea que los senegaleses vais a ser en parte protagonistas, ¿no? De esa fiesta, ¿no? Que habrá gente de otras culturas y colectivos sociales y culturales, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes cómo dentro de la red del apoyo de sin papeles de Zaragoza, la mayor parte son senegaleses? Uh-huh. Y bueno, por eso muchas actividades que sale del día, bueno, es así, pero hay también actividades que son de otro país, uh-huh. Que son dentro de la red, y como actividades de Honduras, uh-huh. Sí, hay que está prohibido, y también de Gambia, uh-huh. Sí, que van a a poner de artesanía de Tanzania. Bueno, hay que destacar lo que está apuntando Abdulai, que en las redes sin papeles, pues desgraciadamente, pues la desgracia une a mucha gente. Sí, claro. Y la procedencia es muy diversa, con lo cual la variedad de propuestas culturales, de tenderetes, ¿no? Porque también va a ser una muestra y venta también, ¿no? De artesanía o de productos de degustación o... En fin, que de lo que se trata también por la mañana es de recaudar fondos para autogestionar la lucha y para ayudar un poco a los sin papeles, ¿no? Entiendo yo. Bueno, sí, se cae algo de dinerillo, de acuerdo, está bien, pero lo que queremos es conocernos, toda la gente que andamos también pensando en la inmigración en Zaragoza, sobre todo disfrutar, hacer algo reivindicativo, pero que sea alegre, porque sabes, las cosas más bonitas que nos traen de otros países es precisamente la alegría y la sonrisa. Y en cuanto a lo del dinerillo, por ejemplo, en la comida y la artesanía se ha pensado a modo de autoempleo, ¿no? La gente que no tiene documentación, uno de los problemas principales es que no tiene trabajo y no puede acceder a ese trabajo. Mucha gente va vendiendo CDs, cosas ilegales, y aunque fueran cosas legales, no tienen los espacios de venta como para ganarse la vida de manera más formal o legal, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la comida la podemos compartir y que también la artesanía se puede compartir y vender. Entonces tenemos el sábado 20 desde las 11 de la mañana en Plaza San Bruno, pero que también va a pillar Plaza El Pilar, Calle Alfonso y lo que se pueda, bueno, en fin, lucha senegalesa, baile africano y otros lugares, puestos de artesanía, paloteaos, concierto de Macumba Beat, has dicho comida. ¿Comida a qué hora va a ser? A las 2:30, así pensamos. Cuando termine la lucha nos ponemos a comer. ¿Y es comida de llevar cada uno lo suyo? No, la van a hacer los compañeros en cada casa y la van a compartir con todo el mundo. Estupendo. ¿Y la fiesta? O sea, que va a ser comida tradicional. Genial. O sea, que la gente no lleve bocatas, que va a haber comida allí en la Plaza San Bruno. Y por la tarde, hasta las 6 de la tarde, van a seguir las actividades, las actuaciones y la fiesta, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Impresionante. Antes ha apuntado Almudena que Buena Chen ha decidido que este año el 50% de la recaudación de los bonos de apoyo de las entradas del auditorio va a ir hacia las redes sin papeles. Hay que recordar que el año pasado se recaudaron miles de euros gracias a la colaboración de más de 5.000 personas que abarrotamos el auditorio y que en este caso se destinó al proyecto jurídico de defensa del Valle de Castanesa en el Pirineo Aragonés, que sigue estando en la actualidad porque parece ser que el gobierno de Aragón sigue empeñado en destrozar este valle de ganaderos y de buena gente y meter allí otra estación de esquí o una ampliación de Cerler. El caso, las redes sin papeles, ¿ha pensado ya en qué metería esos miles de euros que seguramente van a llegar o que están llegando ya gracias a la venta anticipada? Pues sí. pero siempre pensamos que hay que estar abiertos a la realidad que vivimos, ¿no? Que en cuanto a inmigración está cambiando bastante los últimos meses. Desde que se publicó la ley de extranjería en el mes de diciembre, vemos que todos los días en el periódico hay una cosa u otra y también en nuestra ciudad vemos que cambia, ¿no, Abdulai? Sí, sí, sí. Entonces, en un principio se pensaba hacer una oficina de derechos sociales y eso es lo que pensamos, que tenga cobertura legal, que pueda trabajar algo de autoempleo también. Y bueno, en estos momentos es que estamos ante necesidades tan primarias y acuciantes como la falta de comida. La gente es que no tiene dinero directamente, no tiene para comer. Hay que decir que, bueno, que las personas que no sepáis lo que son las oficinas de derechos sociales, en este mismo programa estuvimos ya charlando con gente de Tarrasa, con gente de Barcelona que vino a unas jornadas, que fue también uno de los actos de las redes sin papeles y de Azofra y de otros colectivos que han estado en el nacimiento de esta importante red. Así que, bueno, sin más, la gente que quiera, como está el programa en la red, que ponga oficina de derechos sociales y se enterará. Sí que me parece muy interesante lo que comentaba Almudena, ¿no? Que hay veces que creamos un proyecto con muchas letras muy bien articulado, pero luego la realidad es tan básica como que la gente no tiene un duro y tiene miedo de salir a la calle. Además. Y no hay que hacer tanto, a veces, tanto discurso político, sino enfrentarse a la realidad, ¿no? Y mirar a los ojos de lo que está pasando. Sí. Y que hay gente que estamos viviendo a costa de otros y la gente que ayer estaba creando los pabellones de la Expo hoy están en su casa asustados, sin miedo, o sea, con miedo de salir a la calle. Sí. Abdulai, esta situación es bastante dramática, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, que nosotros damos gracias a Dios y la red de apoyo de Sin Papeles para que a un momento de nuestra vida aquí en Zaragoza, bueno, fue bastante peor, ¿eh? Bueno, a un momento que si no había la idea de la red, de crear la red de apoyo a los sin papeles, bueno, no sé a mí si en ese momento voy a estar aquí a hablar con vosotros, pero pues nada, que estamos haciendo dentro un trabajo que es muy bueno. Estamos juntos con amigos y hermanos, hermanas. Ahora, antes digamos que estaba una asociación de los sin papeles. Ahora estamos en familia, puedo decir. Para que a mí no me siento con un miembro de una asociación, ¿no? ¿Sabes? Me siento con en familia, en comunidad, y, ¿no? Sí, y en seguridad, tengo algún seguridad dentro de la red. Y queremos que la gente se acerque de la red para saber lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo los españoles que nos acompañan en el camino. Esto es muy importante lo que está diciendo Abdullah, y la Red Sin Papeles sigue siendo un espacio abierto, un espacio de encuentro, de amistad, y qué mejor que participar en el Festival Buenachén, en primero la gente, ir a la Plaza San Bruno y directamente conocer a la gente. Ahora vamos a charlar de más cositas, pero antes vamos a poner una canción de, quizás podríamos decir, el cabeza de cartel, por eso que vienen de fuera, Sociedad Alcohólica, este grupo que ha sido tantas veces injustamente criminalizado simplemente por decir lo que piensan, que lo único que hacen es ir a los conciertos donde les invitan y tocar como hace cualquier grupo. Lo que pasa es que como estos pues escriben de lo que escriben, como el otro escribe de otra cosa, pues les han intentado reprimir en varias ocasiones. De momento parece ser que aquí en Zaragoza los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Justicia y Dignidad y otras asociaciones ultraderechistas parece ser que no se han atrevido a alzar la voz y criminalizar a Sociedad Alcohólica, pero en cualquier caso, para bien o para mal, aquí tenéis una canción de Sociedad Alcohólica, Como una mierda. Con Almudena, con Abdulai, de uno de los actos más importantes que se hacen en Aragón, la verdad, en cuanto a que junta un montón de gente voluntaria, altruista y de una calidad bastante importante, ¿no? No tanto como organización política, que también, y los movimientos sociales lo demuestran sobradamente, sino a nivel artístico, ¿no? Y a nivel musical. De hecho, por la noche, antes hemos escuchado a Lurte, ahora estamos escuchando a Violadores del Verso, hemos escuchado a Sociedad Alcohólica, que son grandes bandas que actúan. Cuéntanos el cartel, Almudena, para la noche. Pues hemos hecho un cartel variadito para que toda la gente que quiera pueda participar y venir. Y bueno, viene gente como tú has dicho, Lurte, Violadores, con S.A., que creo que van a tocar unos temas incluso juntos, que va a ser una mezcla bien, bien curiosa, para el que no la haya escuchado. Lurte, que también lo has dicho tú, Interlude. Y luego la batucada Troco Bloco y el DJ Carlos Hoyer y Loto Oscuro. Ahí es nada, o sea, se junta en un mismo concierto gente como Taco, gente como Lurte, raperos, electrónica, punk, rock, en fin, uno de los carteles más eclécticos que te puedes imaginar. Yo creo que si dices, a ver, dime 6 grupos, difícilmente ibas a conseguir este cartel. La verdad es que es curioso, pero vamos, que asegura prácticamente 100% que va a estar lleno, vamos, a, no sé cómo irá la venta anticipada, pero me imagino que se llenará como el año pasado. Cuéntanos un poquito cómo se pueden conseguir las entradas, los bonos de apoyo, cuánto valen y demás. Ajá, pues bueno, hay un montón de sitios donde se puede comprar las entradas. Aquí en Zaragoza, una barbaridad. Por ejemplo, aquí en la Magdalena tenemos el bar El Entalto, la Virosa, el Crápula, la Vía. En el casco histórico, el Bácara, la Casa Magnética, por el centro, el Hendrix, el Posturas, por Universidad, Tienda Común 20, que es de los Violadores, Bajo el Sol, el Festín de Babel. Vamos, que es mejor meterse a la página directamente. Y bueno, porque se pueden comprar también por internet en la página buenachem.org. Y bueno, hay que decir que eso, que a través de la web de Común 20, pues eso, que hay, este año no se hace venta en cajeros automáticos, porque se considera pues que para mejorar un poco la coherencia del festival, pues pasar de las cajas de ahorros pues era un paso importante. Y sinceramente, pues la gente de los pueblos de Aragón que quiera venir, o gente de Nafarroa o de Cataluña que estén dispuestos a venir de otros territorios, pues a través de la web de Común 20, que os metís en Buenachén y veréis cuál es el enlace directo, pues pueden comprar la entrada. Vale 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. Exactamente. ¿Y empieza a qué hora? Se abren las puertas a las 7 y a las 8 empiezan. Y ahí de ahí horas y horas, no sabemos hasta... Bueno, ya sabéis que al fondo de la sala multiusos va a haber un espacio para que decenas de colectivos culturales y políticos pues pongan ahí sus stands. Va a haber octavillas exprofesas hechas por gente de los movimientos sociales. Un poco con el tema de la crisis, porque no lo hemos dicho, pero el lema de este año es primero la gente. Hay un manifiesto como Buenachén, se han distribuido miles de copias, al igual que miles de carteles por todo Aragón y en un montón de sitios, y aparte pues va a haber más contenido político, ¿no? Ese día se va a aprovechar para que todo el mundo que entre se lleve una octavilla y lea un poquito, pues una manera distinta, ¿no?, de ver esto que llaman crisis desde una perspectiva anticapitalista, de empoderamiento de la gente, de empoderamiento de los movimientos sociales, ¿no?, de capacidad de actuar y capacidad de reaccionar, ¿no?, ante esta situación. Y por rematar esta charrada, os quería preguntar, ya que las redes sin papeles va a ser un poco protagonista y la red nació antes, vive durante y seguirá más allá del festival, que nos contéis un poquito cuál es la manera de llegar hasta la red de apoyo sin papeles de Zaragoza, por si hay alguna persona que nos escucha que quiera colaborar, que quiera participar. Cuéntanos. Pues mira, la red además celebra su primer añito de vida justo el 20 de febrero. Es una casualidad, pero igual y lo soplamos velas ese día también. La red es una asociación, un grupo de gente, más que una asociación, muy abierta, cualquiera se puede acercar. Ahora nos estamos juntando en la Casa de las Culturas cada 15 días, los lunes a las 7, o sea que todo el mundo que tenga alguna inquietud, que quiera conocer, que tenga la mínima curiosidad, puede venir, sentarse y exponer su opinión o simplemente escuchar. Es algo totalmente abierto, que funciona por asamblea. Y luego el método de trabajo que se está utilizando mucho son grupitos de trabajo que se juntan más días y exponen el trabajo luego en la asamblea, que es la que aprueba y tal. Hay grupos de trabajo, ahí Abdullah, ¿me ayudas? Sí. Grupos de trabajo, ¿cómo? Hay grupos de trabajo, hay un grupo de autoempleo, creo. Eso. Y grupo de Top Manta y grupo de campañas y grupo de fiestas. Ahí estamos nosotros. Sí. Bueno, pues nada, Almudena Abdullahi, que muchas gracias por haber venido hoy a la Enredadera a contárnoslo. Lo hemos dicho una cosa, que bueno, que ya lo detallaremos el próximo domingo que haremos aquí programa, es que la otra mitad del dinero son los grupos, las bandas participantes solidariamente, que allí nadie cobra un duro, las que deciden a qué proyectos va. El año pasado pues se llevó dinero a Palestina, se llevó dinero al ejército zapatista, a un proyecto en Medellín, se dio la plataforma de apoyo a las montañas, en fin, que aparte de las redes sin papeles, pues ya han anunciado algunos grupos que van a ser proyectos pues humanitarios, otro de apoyo a los mapuches, en fin, eso ya lo comentaremos el próximo domingo cuando tengamos más detalles y os anunciemos aquí el gran éxito del festival. Pero recordamos, a partir de las 11 de la mañana, Plaza de San Bruno, un montón de actividades hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 7, que empezará todo sobre las 8 más o menos, en la sala multiusos del auditorio, conciertazos con un montón de grupos. La página web, buenachem.org. Y nada más. La de la red de los sin papeles es rednofronteras.org. Ahí las tenéis. Pues muchas gracias, Abdullahi. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, Nacho. Hasta el próximo día. Seguimos, que vienen por ahí los de La Libertina. ¡Guau! Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de peces, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles, somos la voz que debes oír de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo, miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda, para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro, luchamos por la libertad pero su precio es caro. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come aquí seguimos en Radio Topo, escuchas La Enredadera. Ya sabes que esto se emite en directo en el 101.8 de la FM de Zaragoza o también en internet o en nuestra bitácora saludamorirrebeldia.blogspot.com o en radio.noblezabaturra.org. Todos los programas están en archive.org, los echan en Radio Chicharra de Teruel, y en fin, que por ahí por el mundo, por las ondas, por los cables, sigue La Enredadera atrapando y enredando a la gente. Y hemos charlado con Daniel, con Selim, con Abdulai, con Almudena, y por aquí llega Carlos jadeando después de un ensayo del Comando Cucaracha, con el que charlaremos luego del tema en Chiapas, que está la cosita bastante mal. Y frente a mí, cara a cara, está don Eugenio Arnao, que es un tercio, o sea, sería Lip, sería la parte de Lip de La Libertina, que es la música que estáis escuchando de fondo, un grupo nuevo que ha editado su primer CD llamado Los Nietos del Gaitero Bailables. Buenas noches, Eugenio. Ahí estamos. Tu primera vez en la radio. La primera vez del mundo. ¿En esta radio? En esta. Y me decías que por aquí habías estado, pero no habías estado en estos micros. Hace muchos años ensayaba aquí, en este local. Fíjate, igual casi ni habías nacido. No damos más datos a la Brigada de Información de la Policía Local. Hasta ahí podemos decir cuántos locales habrá en Zaragoza donde pueda haber una emisora. Vamos a seguir buscando. Venga, señor Manolo, usted hará con Radio Topo. Bueno, el caso. La Libertina junta a tres... podríamos denominar personas, aunque yo creo que alicates es lo que sale de manera natural, sí, según utilizo mi cerebro, que son el señor Eugenio Arnau, el señor Pepín Banzo, que ha estado en el ensayo del Comando Cucaracha, pero no está hoy en Radio Topo, al cual le tiraremos de las orejas, y a un mocico de Teruel que no conocíamos, que se llama José Manuel Alba. Ay. Cuéntanos en primer lugar, Eugenio, ¿cómo os juntáis estos tres? ¿Cómo nos juntamos? Pues mira, primero éramos Pepín y yo, y nada, íbamos por ahí pues eso, haciendo gilipollas, que es lo que sabemos hacer más o menos, y decíamos, hola, somos el dúo Pepinillo, jaja, y todo el mundo se partía de risa, entonces no había manera de hacer nada serio, y ya decidimos que, y además esto de los dúos de las parejas es muy soso, chico, y ahora que nos vamos a hacer modernos, decimos, vamos a hacer un trío, me parece que esto nos mete, y nada, pues con José Manuel, que es un viejo conocido y es un personaje, ese es Gaire más que alicate, pues hicimos la Libertina Turner. El Turner es el chavalico este de Teruel. Impresionante. Os podéis imaginar que esta es música muy buena, porque si no, no los habríamos traído aquí, pero también estos son muy así. O sea, que en el disco te encuentras canciones y te encuentras comentarios, como el que acaba de hacer Eugenio, que es el corte número uno, sin ir más lejos, de este disco. Hay que decir que ayer actuasteis en Zaragoza, sí, y que vosotros no hacéis exactamente un concierto como tal, sino que también hay un componente didáctico, ¿no?, dentro del grupo. Didáctico, humorístico, teatral, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, sí. Además, el bolo de ayer fue un poco especial, porque el iba a decir una barbaridad. Bueno, mi amigo José Manuel pues tenía un bautizo, el bautizo del hijo de Reche, de otro músico de Loba Parda y de otros muchos grupos, y nada, dijo que iba a venir al bolo y resulta que luego se enteró que era padrino del niño, con lo cual, pues bueno, pero estuvo. Cogimos un maniquí, lo vestimos como José Manuel y nos sirvió para meternos con él durante todo el bolo. Hay que decir que el disco, Los Nietos del Gaitero, son canciones bailables, como bien anuncias, pero es que es verdad, es que son unas canciones que te invitan a mover el culo. Ahora escucharemos algún tema, y le dais un repaso a mogollón de palos. Son 25 cortes, no todos son canciones, luego os contaremos que hay algunos cortes más pequeños que explican algún instrumento tradicional, pero que van del paso doble, las habaneras, vals, villanos, jotas, mambos, foxtrot. A ver, ¿esto cómo se come? Bueno, eso se come pues oyéndolo, claro. Pues mira, cogimos ritmos de aquí, de la tradición aragonesa, pero no olvidábamos tampoco que también hubo aragoneses que estuvieron en las Américas, y cuando venían con esas habaneras, con esas rumbas, con esos mambos, con esos ritmos de allá. Y bueno, también pues nos acordábamos de Centro de Europa, que como somos muy europeos, pues toma, ¿no? Y entonces metimos ahí las mazurcas, los valses y todas estas cosas también. ¿Metemos un mambo para empezar o qué? Bien bonito ese mambo. La morra mambo. Vale, venga, chico. Pues vamos a empezar bailando con La Libertina. Que lo disfrutéis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otro, nueve, todas, solo y un cortado. Morra, pero qué buena es la morra. Sí, señor, sí, señor. Morra, pero qué buena es la morra. Sí, señor, sí, señor. Morra, pero qué buena es la morra. Sí, señor, sí, señor. Morra, que tú no eres de la morra. Sí, señor, sí, señor. Y aquí seguimos charlando un ratico con Eugenio Arnau, uno de tres de La Libertina, que uno está en Teruel, con lo cual me imagino que tendréis más polémicas para hacer bolos y por ahí, ¿o qué? ¿Cómo os lo vais a plantear? No, lo vamos haciendo bien y no hay problema. Además están saliendo un montón de bolos. Y el de Teruel sí que está, bueno, está excusado por no haber venido ya a la radio porque le cae un poco lejos. Y además como no existe, pues mira. Pero en Radio Chicharra se oye también, ¿eh? O sea que esta semana lo pondrán en la FM, ya lo veremos. Los amigos de Radio Chicharra, sí señor, ahí currándose la historia de Teruel. Y a Pepín también lo perdono por no venir, porque estará seguro con Belén, hoy que diga, estará en Belén recuperando, haciendo trabajo de campo, recogiendo algún villancito o alguna cosa de estas. No, creo que es que le ha fallado un truco de esos que hace, un truco no, perdón, Pepín, perdón, un número, una acción de magia, le ha fallado, eso de estar en varios sitios a la vez, el don ese de la ubicuidad, ese como un dios cutre, una cosa de esas, ¿no? Pues lo hace y la ha debido de fallar, no, bueno, y por eso pues no ha venido, oye. No pasa nada, ¿no? También pasa. Estamos las que tenemos que estar. Ahí estamos. Hay que decir que, como escucháis, La Libertina pues es música, podríamos decir, tradicional aragonesa, a pesar de que, como bien ha dicho Eugenio, pues son palos que vienen también de diferentes lugares de Europa. Cuando os planteáis hacer este disco, que hay que decir que las canciones son vuestras. Sí, la mayoría, bueno, pues de Pepín sobre todo, hay una de Eugenio Gracia y también de José Manuel, y luego las letras no las ha hecho Jorge Viarge. En el disco hemos colaborado con la ayuda, con la colaboración de Xavi Crespo con el acordeón y Reche con el clarinete, y Pichín nos ha metido algún pianico y alguna cosa así y eso. Eso que decías de la mezcla de las músicas, fíjate, hay por ejemplo un tango, pero es que eso, vamos, que es muy normal, ¿eh? Carlos Gardel, me acuerdo en la película de Tango Bar, que se cantaba dos jotas el tío, o sea que, y en los grandísimos conciertos que hacía después de una tangada que no veas, siempre los acababa con una jota. Y cuando os planteabais editar el primer disco de La Libertina, ¿os planteabais que todas las canciones fueran tan animadas? ¿Era algo ya pensado? O sea, ¿os pusisteis ya a decir, venga, Pepín, ponte a hacer canciones con ritmo? Pues es que, a ver, La Libertina somos nosotros, no, a ver, actuamos, pero en realidad somos así, somos, pues bueno, salimos al escenario y nos reímos, hacemos reír, estamos a gusto, tocamos, claro, porque para eso estamos ahí, pero, y lo de divertido, pues es que sí, no, nos gusta la musiqueta divertida, claro que sí. Ya estamos preparando el segundo disco, se va a titular Tres Patas para un Banco. Curioso, a ver cómo se sostiene. Antes hablamos de la parte didáctica y de manera sutil en el disco, en esos 25 cortes, pues encontramos alguno concreto que va dedicado pues a instrumentos o a partes de vuestro ¿cómo diríamos? De vuestro combo, ¿no? De instrumentos, ¿no? Porque en todas las fotos, por ejemplo, del libreto se ve que estáis rodeados de cachivaches de madera, de cuerda y tal. Luego me dirás que quién toca cada cosa y si tocáis todo, y se habla del tricolotraco, de la carrascleta, del chicotén, del zumbador, de la quijada, de la quijada. Mira, en las actuaciones que hacemos, que el espectáculo se llama Los Nietos del Gaitero, y el disco un poco lo que hemos querido es transmitir, aparte del tema musical, hemos querido transmitir el espíritu de ese espectáculo, contarlo de alguna manera en esas morcillas que nosotros le llamamos, esos pequeños cortes entre canción y canción. Y efectivamente, en el espectáculo pues llevamos casi 50 instrumentos, que además, como dice siempre Pepín, que los tocamos todos, pues eso, que los llevamos no para adorno, que los tocamos todos a lo largo de hora y media o un poco más que dura la actuación. ¿Y estáis especializados cada uno en un instrumento o tocáis todos? Hombre, todo no. Yo, por ejemplo, pues toco más la percusión, claro, Pepín toca más cuerdas y vientos, José Manuel, pues también la zanfona, por ejemplo, que no la tocamos ninguno de nosotros dos, yo toco algo de cuerdas, y bueno, ahí nos vamos mezclando. ¿Os alternáis? Sí. ¿Te parece que ponga otra canción o qué? Bien buena esa pieza. ¿La eliges tú mismo o cuál? No, la que quieras, tú, pincha y pam. Hombre, yo había pensado poner la de Los Nietos del Gaitero directamente, que es una especie de presentación, ¿no? Hombre, pues esa es la que cuenta precisamente toda la movida del abuelo nuestro y de que viene toda esta historia de Los Nietos del Gaitero. Venga, pues esto es una rondaderas y se llaman Los Nietos del Gaitero, La Libertina. Los nietos del gaitero tienen fortuna, tienen fortuna. Les ha tocado una herencia bien cojonuda. ¡Ahí va! Un currante ejemplar, vaya tipo fue el abuelo. Un currante ejemplar, tuvo más de 100 empleos sin llegar a trabajar, sin llegar a trabajar. Vaya tipo fue el abuelo. En el pueblo de Chiquillo fue el más santo y el más listo, y se ordenó un monaguillo por beber sangre de Cristo. Harto de tanto sermón y tantas vidas de santo, pidiamos en confesión, confieso que no le aguantó. Le dijo, irás al infierno, y el cura con gran revuelo. Le dijo, irás al infierno, y le respondió el abuelo, ahí volveremos a vernos, ahí volveremos a vernos. Y el cura con gran revuelo se marchó por no reñir con misa, gaita y tambor, y como hablaba latín pasó por predicador. Ir de cura fue su curro, invitado a cualquier mesa, vino jamón y cuscurros, no faltaron en su dieta. Se se marchó para otra villa. Cuando se supo el pastel, se marchó para otra villa. Desde Canfranc a Teruel se contarán maravillas, se contarán maravillas cuando se supo el pastel. Con el botón, con la bota, soplaba con gran talento, fuera porrón o tarota, dominaba el instrumento. Aunque bailase bolero, prefería a los villanos por lucir con gran salero, una bota en cada mano. Y tu faena completa, siempre aún sin ser torero. Y tu faena completa, chica, cuida a los gaiteros. Son expertos en faldetas, son expertos en faldetas, siempre aún sin ser torero. La vaquilla y el pilar, y en San Lorenzo de Huesca, donde él iba a festejar, enseguida había gresca. En Illueca hizo alpargata, prima de un elixir, hizo de todo en el plata, pa' tu ropa uno faquir. Hasta que murió de viejo, anduvieron sus albarcas. Hasta que murió de viejo, viudas de 20 comarcas, le lloraron desde lejos, le lloraron desde lejos, anduvieron sus albarcas. Y llegaron los aprietos y las típicas pendencias, entre más de 80 nietos nos repartimos la herencia. Ya podéis imaginar lo que nos legó el abuelo por no querer pleitear royalties del que de pelo. Estos trastos que hay aquí, que hubimos de reciclar, con un poco de barniz, es por pueblos a tocar. Estos trastos que hay aquí, que hubimos de reciclar, con un poco de barniz, es por pueblos a tocar. Podéis ir en paz. Y vamos a seguir, Chino Chano, que hoy vamos un poco justicos de tiempo para los contenidos que tenemos, con Eugenio de La Libertina, esto que escucháis que suena tan tan bien y que tanta diversión va a generar en los conciertos que vayan dando por Aragón. Antes has comentado que tenéis muchos bolos. ¡Oh, noticia impresionante! Hacía tiempo que no escuchaba eso. Pues sí, chico, no sé cómo es esto de... Debe ser la ere esta que ha hecho el rey. Ayer alucinaba en los periódicos todo el rey que salía, que iba a solucionar todo el panorama este. Y digo, hostia, va a hacer una ere de estas, ¿no? El rey estudia. Pensé, estudia la manera de dar trabajo a todos los españoles, ¿no? Y decía, para pensar ya estoy yo, vosotros trabajáis, ¿no? Es más majo porque reina y gobierna también, o sea que es una pasada, ¿eh? Eso poca gente lo sabe hacer. Pues nosotros con La Libertina, vamos, reyes ni en el Belén, fíjate. Total. Eugenio, ¿tenéis algún vuelo así que se pueda anunciar ya o esperamos? Sí, me has pillado, Nacho, que no tengo la agenda adelante. Sí, el día 28 tocamos en el Canfranero. De Huesca a Canfran vamos tocando ida y vuelta con La Libertina. No sé exactamente qué movida es, sé que es el primer vuelo que tenemos. Y sé que tenemos muchos, pero la verdad es que, bueno, lo podéis ver en la página web de La Libertina, que es www.lalibertina.es. Pues ahí aparece en la agenda donde estamos y esas cosas. Sí, una web que está muy currada, vamos, que es que, en fin, impresionante. Hombre, ahí Belén Jimeno se lo curra un montón. Impresionante. Belén Jimeno la has mencionado, pero lo que es La Libertina, sois tres. Antes lo hemos dejado pasar, pero sois gente con una trayectoria, por lo menos Pepín y tú, que son los que más os conozco. Cuéntanos un poco, para la gente que no haya oído de vosotros, ¿de dónde salís? ¿De dónde salimos? Pues... Hombre, pues salimos de eso, de currar mucho en esto, porque para para vivir de la música, bueno, veas, hay que currar mucho, ¿no? Y hay que tocar con mucha gente. Pepín, bueno, aparte de mago, showman y otras muchísimas cosas, pues, bueno, toca con el Comando Cucaracha, con Lurte, fue fundador de Licerón, de, bueno, estuvo en Isorray, tiene un currículum amplio, bueno, y en la orquestina del Fabirol, que estuvimos juntos durante muchos años. Y José Manuel Alba también tiene un historial, viene de Loba Parda, de los Gaiteros del Guadalope, de, yo qué sé, de un montón de grupos de gaiteros y tal, y actualmente está, bueno, él da clases en la Escuela de Música de Teruel, ¿no? Y a ti, Eugenio, te hemos visto últimamente en el Parque Las Marionetas, en varios teatros, te has ido más por la parte músico-teatral, ¿no? Bueno, siempre he estado un poco en esta historia. Yo realmente, yo lo digo siempre, yo no soy músico, ni soy actor, ni soy nada de esto. Yo voy haciendo lo que puedo y voy más o menos viviendo, y sobre todo divirtiéndome y pasándolo bien, y bueno, teniendo algún amiguete y otro. Y sí, bueno, pues hablando de estas cosas de currículums que me dices, pues bueno, yo que sé, empecé a los 14 años tocando con orquestas de bolos, y luego, pues sí, estuve en muchos grupos, pues desde la Banda del Canal, Dulceños del Bajo Aragón, La Virolla, la Orquestina del Fabirol también, en fin, con muchos grupos. Y bueno, ahora también ando con Hugo Unplute, que es un espectáculo de teatro cheimoche, y con grupos de teatro y de animación y esas cosas. Y hay que decir que en este cartón, que es donde se mete el CD de La Libertina, encontramos un pequeño símbolo que habla de la Casa del Gaitero. No podíamos dejar de preguntarte, aunque a pesar de que esto da para una entrevista entera, yo creo, sí. Pero bueno, apúntanos, que es esto de la Casa del Gaitero, que además hay una canción que tiene mucho que ver, ¿no?, dentro del disco también. Todo. Al final resulta que, claro, como la historia era los nietos del gaitero, nuestro abuelo lo situamos ahí en Aguarón, y la casa del cura, pues nuestro abuelo era un montón de cosas, era pregonero, era, bueno, se dedicaba a la import-export de vino también por la zona de Cariñena, bueno, al contrabandismo y al extraper, lo que dice Pepín siempre en las actuaciones, era cura, bueno, hacía un montón de cosas. Nos dejó allí una casa, la Casa del Cura, que ahora es la Casa del Gaitero, que está en la calle del Cura, que ahora es la calle de la música tradicional, el callejón de la música popular se llama, y allí, bueno, pues lo que es un espacio donde hay pues muchos instrumentos. A mí no me gusta llamarle museo, me gusta llamarle casa, ¿eh? Es la Casa del Gaitero, donde ahora mismo hay casi 1000 instrumentos expuestos de música popular de todo el mundo, donde hay una sala de exposiciones de arte contemporáneo, una maravillosa bodega con un futbolín para divertirnos, y un pequeñico anfiteatro donde hacemos actuaciones y tal. Y luego tenemos también el taller para construir y arreglar instrumentos y esas cosas. Madre mía, y como no he ido yo nunca ahí, a ver, que cuéntanos cuándo hay que ir, que... Pues tienes falta, o sea, que tú sabrás, sí, pues a ver la lista negra. A ver, Eugenio, que cuándo se va, qué horario hay... Pues mira, es el único museo, espacio cultural, o llámalo como quieras, que para ser independiente, no contar con ninguna ayuda institucional, funcionar de por libre, ir a nuestra bola, y como bien dice Carlos García Sonero en un artículo precioso que todavía sigo sin poderlo leer entero en la última revista de Gaiteros, bueno, habla de lo que es una utopía que se puede mantener y hacer funcionar con ilusión y con ganas y con esfuerzo y con trabajo y con complicidad y con todas esas cosas y esos ingredientes que hacen la buena cocina, pues eso, que se va autogestionando, y ese artículo tan precioso acaba diciendo: seguiremos con ellos si nos dejáis, cabrones. Pues eso, yo voy a seguir allí si me dejáis, cabrones. Y entonces la Casa del Gaitero está en el Callejón de la Música Popular, en Aguarón. ¿Cuándo podemos ir? No hay horarios. Os habéis montado, bueno, aquí una cita ciegas, sí, bueno, utilizando la radio, este vil programa. Pues mira, te voy a contar. No tiene horarios, funciona con cita previa, que a mí me gusta mucho eso de las citas. Entonces, veces sale bien, a veces sale mal. Claro. Me llamáis por teléfono y entonces yo os digo, cuando voy a subir, subo mucho. Estoy yendo y viniendo todo el día. Teniendo bodega y fútbol. Y tengo el taller allí y tengo ahí mucha gente que me apoya. Cuando no estoy yo allí, en la puerta del museo, de la Casa del Gaitero, hay un montón de teléfonos que son de Rosa y de Javier, que es mi familia, mis hermanos, mis compañeros y mis colegas de allí del pueblo, y nada, se les llama por teléfono y en 10 minutos están abriendo la puerta, enseñándolo y abriendo una botella de vino y echando un trago bien a gusto. O sea que está las 24 horas del día abierto. Venga, pues oye, que nada, que eran 20 minuticos de programa, vamos a aprovechar para meter a los chicos de Llamémoslo X, que están ahí al otro lado, y para charlar un ratico de Chiapas. Y nada, agradecer muchísimo a Eugenio que haya venido a presentar las canciones que seguirán sonando en la enredadera en Radio Topo, sin ninguna duda, de los nietos del gaitero, bailables, canciones muy chulas que esperamos pronto ver en directo también. Con Maniquí o con José Manuel. Con José Manuel en vivo y en directo. Para todos ustedes, José Manuel Alba. Y muchísimas gracias, Eugenio, por haber estado aquí en Radio Topo, que entendemos que el domingo por la noche no es el mejor día de la semana para un músico. Bueno, para estar con vosotros cualquier momento y cualquier día es bueno. O sea que cuando te apetezca me llamas. Mira, y cortamos esto ya, cortamos esto ya. Agradecemos mucho, Eugenio, que haya estado hoy en Radio Topo. Y hasta el próximo día. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Dicen que eres animal, del demonio su sirviente. Eso explica que al final, tras morir sigas presente. Gato negro, mala vida, has tenido mala suerte. 7 vidas que desdita, y a las 7 has dado muerte. ¡Qué macabra despedida! Has dejado como adorno, a modo de octava vida, sobre el suelo tu contorno. Casa de ñeñico amigo, llena de seres poéticos. Maticemos lo que digo, maticemos lo que digo. Edgar Allan poéticos. Gatos negros barragana, derrumbe tras los temblores. Percusiones africanas, corazones delatores. Los pozos y galerías, toneles de amontillado, retumando poesía, morada del demorado. Negro, gato negro, mala vida, has tenido mala suerte. 7 vidas que desdita, y a las 7 has dado muerte. No a mí, no así. Co. Es lírico, escrito bajo larga tilde. Marrones, morenas, coronas, demás cosas están de más. Si hablo de calles, hablo de marrones. Si hablo de nenas, hablo de morenas. Si hablo de competición, hablo de coronas. Marrones, morenas, coronas. Si hablo de calles, hablo de marrones. Si hablo de nenas, hablo de morenas. Si hablo de competición, hablo de coronas. Marrones, morenas, coronas. Sigo cruzando a pie las calzadas, paredes siguen manchadas. Nadie quiso bailar mi balada. Hablo de esto y de aquello, solo describo, sin nudos ni desenlaces. Los bares guardan su magia, whisky corta hemorragia. De los heridos por amor, nostalgia. Veo chavales en las esquinas queriendo ver más allá de estas cortinas. La política ya no me importa, el gobierno no me soporta. Tengo esta lengua que no se corta, soy un inconforme. Hay razones para quejarme, no hay razones para conformarme. Creemos en lo que hacemos, hemos solo mis demostraciones. Dirigen mi barco sin remos. Aquí hay un arma por cada enemigo, pero no hay mejor munición que la intuición. Yo congelo el tiempo y caliento el ambiente. Nena, está pendiente de nosotros todo el continente. Mientras se consume tu cigarro, viendo cómo manejo el cotarro. Y solo son maneras de hacerme un sitio en las estrellas desde las aceras. Me preocupa la capa de ozono. No a mí, no así, me has de arrebatar el trono. La ciencia es mi influencia. Buenas noches, estamos otra vez aquí en Radio Topo, Yoki. Buenas noches, Nalo. Así que vamos con un poco de prisa, así que vamos a soltar la información. Vamos. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en un concierto nuevamente de la Octava Maravilla, que tocaba... Esta turno de noche, la 935. Y... La Jota Nostra. La Jota Nostra. Bueno, solo hacer una pequeña reseña, que es decir que la sala tal y cual es la única sala en la que los primeros grupos son mejor que los del final. Y dejarlo así, solo eso. El concierto en general bien, buena gente... Sí, bueno, eso hicimos entrevista a la Jota Nostra y tal, que la subiremos en unos días, a ver cómo vamos de tiempo, porque aún queda decir la de Lone y Kero y Mester del otro concierto de la de la Octava Maravilla, pero bueno, la Zenith ya la tenéis. En el blog de Llamémoslo X. En llamémosloxmag.wordpress.com. Si no, si buscáis por YouTube y tal, eso, buscáis Zenith Entrevista y sale la octava o por ahí. Va subiendo. Ya está, pasamos a otra noticia. Pasamos, sí, rápido. Francis Clay ha finalizado la grabación de su próximo trabajo. Pandemia. Pandemia. Ojo, ojo, se acerca. Oye, está ganando mucho la sección, ¿eh? Sí. O sea, os la voy a recortar. Estamos enérgicos. Os la voy a recortar todos los domingos, ¿eh? Un domingo que hay cosas y no hay tiempo, joder. En formato digipack, y las colaboraciones vocales son de... Ahí, Faizapose, Alba, Aniki, Cartier Nene... Cartier Nene, decir. Decir que, sí, que en el concierto de Alberto Gambino que tuvo lugar hace 3 semanas, anunció la apertura de un nuevo bar en Zaragoza, enfocado al reggae y al dancehall, que se va a llamar Muffin Club. ¿Se sabe dónde es? No me enteré muy bien, estaba a mi bola. Creo que es en la sala Oxígeno, que creo que la han cerrado. ¿La sala allí? Oxígeno, ozono, la... ozono. Ozono. Ozono. Ozono. Pero está en el rollo, creo, que como estaba resurgiendo lo van a abrir allí. Y para marzo dijo que iban a abrir Muffin Club, así que habrá que... A ver, habrá que... Y nos hemos quedado en la lista de colaboraciones, yo aquí. Calle Perpetuo Socorro. Sí, eso es. Socorro, habrá que pedir cuando entremos al bar. Los Aldeanos. Hermano L. Juan Inaca. Y Quiroga. Está grabado en casa del ex y lo están mezclando, así que yo creo que a mitad de este año ya estará a la venta. Yo creo que es un disco bastante esperado porque más que nada, o sea, han anunciado solo que estaba mezclando y ha sido como, que ya están mezclándolo. Yo me quedo flipado en la presentación que ponía que tenía 36 maquetas el Registry. Sí, sí. 36 maquetas. Claro, luego hay que ver la calidad de las maquetas. Bueno, pero 36 maquetas. Sí, sí, sí, son 36 son maquetas, son maquetas. Mozart no sé cuántas maquetas hizo, pero... No sé, no sé. La próxima noticia, ¿cuál es? Eneco y Galeta. ¿Qué pasa con Eneco y Galeta? Nuevo disco, ¿no? Después de casi un año y medio de su último, All In, todo dentro. Tenemos el primer sismo, se llamará. Que vuelven al estudio a grabar. Y nada, colaboraciones, Rasus Clay. Que está en la sopa. La Jota Nostra. Que estuvieron ayer en el concierto. Lone. Que sacó Gesot hace cosa de unos meses. Y Alejandra. Que es una chica que canta bien. A mí me gusta cuenta. Y tal. Y producciones, nada, la gente de siempre. El Bomboni, que se la acaba de filo. Pisco Labitz. Y DJ Lamina. Y eso, están ya empezado a grabar, o sea que dentro de poco también a la par que Rapsus, haciéndose competencia, estará en internet y formato físico. Y, por cierto, el otro día escuché una maqueta que me gustó, cosa rara en mí, porque todo lo que me bajo internet me parece una soberana mierda, hablando claro. Y os la recomiendo, es de un grupo aquí de Zaragoza que lleva poco tiempo, pero que ya tienen sus años, los componentes, que son Iván y Nacho a un tempo, que se llama Rap Pobre, la formación, y la maqueta se llama El fin justifica los versos. Son 8 temas, es muy corta, pero vamos, a mí realmente me llenó, y para la mierda que hay en sonando por ahí, os la recomiendo, os la podéis bajar en HH Groove o en cualquier página típica. Bueno, esas han sido las noticias, ¿no? Noticias cortas, sí. Bueno, ya vamos con la agenda. ¿Qué tenemos? A ver, no está mal esta semana, ¿eh? No, no está. Yo qué sé, para ser febrero que hace frío... A mí me pone. Bueno, empezamos. El martes, ya empezamos prontico. El martes 16 ya. Martes 16. Noche de rap en el 10º aniversario del Crápula. De Crápula. En la calle Mayor, ¿número? ¿Qué número es? 56. ¿50 ahí? Yo creo que 56, oye, parezco aquí la Wikipedia, colega. En la calle Mayor, que no conozca el Crápula a estas alturas, pues que pregunté. Bueno, yo qué sé. Un poquito más arriba la Dolce Vita, tirándose a la Magdalena. Debajo de la Torre de la Magdalena. La Torre Mudéjar, que se ve a varios kilómetros a la redonda. Ojo, Wikipedia. A las 10:30, entrada gratuita. Sí, y eso, que... No sé, a ver quién viene. Bueno, en el Muévete la anuncian. Bueno, en el Muévete me va a callar. Sí. Si lo que queréis verlo, ir y ya está. Y punto. Eso. Ahí solo entrada gratuita, si no. Sí, sí, que la ha hecho, la ha hecho. Vale, vale. Es más, hay comida gratuita ese día, creo. Ah, pues ahora. Ya es la pera. Ahora que es sin cenar. ¿Comer o cenar? ¿Qué? Comer. Dan comida. Ah, eso no llegó, pero vaya, sí. Ya mandará alguien que lleve en tupper. ¿Y el viernes 19 qué hay? A ver. El viernes 19, doble, tenemos ahí. El Cantor de Jazz. En el Cantor de Jazz, calle Dato 21, a las 11. Un concierto de la Academia Alquimistas. Frankie Berry. Ecos del Ra. Y pinchada de OSK. Del colectivo Fucking Massive. Entrada... Pero, más que nada va a hacer reggae y rap, no se va a meter en el otro mambas, pero... ¿Y la entrada cuánto? Entrada no pone nada, o sea que igual es gratis, no creo. Si no pone nada, extraña. Gratis, y si te quieren cobrar algo, a hostias, ¿no? Sí, si no pone nada, ocultan información. O es entrada gratuita o te van a cobrar 8 euros con consumición, ¿cómo claro, se claro, no claro. Sé, ya veremos. La justicia... La justicia. La enredadera no se hace responsable de la sección de los chicos de Llamémoslo de Fiesta. Normal. Y el mismo día... En la bóveda tenemos ahí a DJ Winnie. Que yo, si fuera vosotros, iría mejor a eso. No sé. Opinión personal. Tú no vas a ir a ninguna de las dos porque es mi cumpleaños. Porque es su cumpleaños en el... Claro, su cumpleaños no voy a ir a ninguna, pero os la recomendamos desde aquí. Si no tuviera el cumpleaños, iría alguna, fijo. Bueno, la bóveda, ahí en el albergue juvenil, en calle Predicadores número 50. ¿Lo ves? Sí. A mitad de calle. Por ejemplo, ¿no? Hombre, mira a mí el tío, o sea, métete en callejero. Así, a ojo, a ojo. Bueno, está a mitad de la calle, porque es que los números de esa calle van muy raros. Entonces, eso, a mitad de calle. Y ya, eso, el sábado 20. Buenachen. Que, como vamos a decir, de buena chen, se va por Teleportas a las 8 y ya sabéis los grupos y todo. Tenemos ya Taco, Lurte, Interlude, Soyuz Alcohólica, Violadores del Verso, Trocoboco, DJ Carlos Holler, Loto Oscuro. Qué bien lees, Yoki. ¿Loto Oscuro es el Chelas? ¿O me equivoco es yo? Es el DJ del Chelas. Sí. Que, no sé, ¿se pueden decir órdenes o algo? Si lo sabes. Sí. Hombre, pues está, bueno, os vamos a decir lo que importan, más que nada. Lo que te importa a ti, claro. A ti, ¿no? Los demás que le den por el... Eso es. Nada, más que nada, empieza Loto Oscuro y acá la Sociedad Alcohólica y Violadores del Verso, de 3 a 4 están esos. Y veo que es una cagada meter a Carlos Holler en medio, pero claro, como si te quiera la Florida luego... Nada, muy mal. Hay que dar la crítica a Carlos Holler. Bueno, y nada más, ¿no? Nada. San ya, Valentín, estoy... San Valentín... Ya, una mierda. Vale. Pues eso, ya está. La semana que viene a ver qué tenemos. Yo creo que voy a hacer un llamamiento a la audiencia para que opine si es mejor una sección de Llamémoslo X de 7 minutos o de 27. Porque a mí la de 7 me ha molado mucho más, ¿eh? Bueno, está un poco más preparada. Bueno, nos estábamos aburriendo mucho ahí esperando. Hemos dicho, bueno, vamos a currárnosla un poco más. Claro. Bueno, pues agradece el Lalo y el Yoki, los chicos de Llamémoslo X, cada semana aquí en La Enredadera en Radio Topo. A partir de ahora con un petardo en el culo. Ya tenéis lema, ¿eh? Ojo. Los chicos le llamemos lo que a partir de ahora con un petardo en el culo. Eso es de Yoki, yo no aparezco con un petardo. Prefiero otras cosas. ¿Me decía adiós o qué? Venga. Hasta luego. Hasta luego. I tried to play it low key but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam from Jamaica. She's sipping Chris Data, taking one in the waist up. Y aquí seguimos, estás escuchando Radio Topo, La Enredadera, en el 101.8 de la FM. Vamos a hablar de lo que está pasando en Chiapas, aunque sea brevemente. Para hablar de Chiapas tenemos una vez más a Carlos de Caracol Zaragoza, de la Red de Personas por la Autonomía Zapatista, para demostrar un domingo más en La Enredadera que los zapatistas no están solos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. O sea que también escribes en la revista El Gaitero. Es que aquí uno te sacan tus trapos sucios donde no te lo esperas, tío. Pero sí, sí, para el Eugenio Arnau y el Pepín y compañía lo que haga falta. Hombre, aquí tuviste una sección que se llamó Con Gaitas y a lo Loco. Que una duró, sección que duró un día digna, o dos. Digna de pasar a otra pregunta. Bueno, que estamos de risas porque afrontamos así las situaciones como vienen. Pero vamos, que la situación en Chiapas no es tampoco como para echarse unas risas. Cuéntanos un poco, Carlos, muy brevemente, porque nos queda poco tiempo, cómo está el percal. Pues sí, la verdad es que a mí no me gusta acabar el fin de semana poniéndome solemne y no quisiera, pero los hechos mandan, ¿no? Y la verdad es que bueno, la gente que nos estéis escuchando todas las semanas nos va a sorprender porque venimos contando más o menos lo mismo desde hace días, pero el mensaje a transmitir más o menos es que está subiendo muchísimo el nivel de agresiones, cada vez están llegando más lejos. Hemos tenido un par de comunicados de juntas de buen gobierno en 10 días denunciando hechos concretos, hechos muy graves: quema de casas, invasión de territorios, disparos. Muy complicado, muy complicado. La verdad es que en territorio zapatista se está fraguando, están poniendo toda la carne en el asador, todo el aparato represivo de los tres grandes partidos y con ese plan de México y de Felipe Calderón de acabar con lo poquito que queda de dignidad en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente contaros pues que ayer mismo sacaron otro comunicado, una junta de buen gobierno, desmintiendo cosas que habían salido en los medios, porque el tema es que ya no queda ni un espacio en todo México casi en el que se pueda uno enterar de la verdad, ¿no? Entonces, en prensa están poniendo, no están ni contrastando los hechos, entonces están poniendo que incluso los zapatistas habían matado a una persona, bueno, cosas muy graves, ¿no? Y ellos lo acaban de volver a desmentir. Y bueno, simplemente transmitir a todo el mundo que en México y en Chiapas está poniendo una cosa muy, muy fea. Hay que añadir a la represión pura y dura, tanto paramilitar como de las diferentes policías y soldados de los diferentes gobiernos mexicanos, que la campaña mediática está siendo muy grave, como apuntaba Carlos, que hasta periódicos como La Jornada están siendo untados a través de la publicidad, por ejemplo en Chiapas, gracias a Juan Sabines, que se supone que es de un partido izquierdoso, pero bueno, que está destapando pues como uno de los peores represores de México, que está pagando con grandes anuncios el periódico La Jornada, ¿no? Lo cual pues hace pensar que, salvo pues algún artículo que aparece de Germán o de Gloria, de Gloria Muñoz o de Germán, ¿cómo es? Bellinghausen, pues la verdad es que allí también está empezando a haber informaciones pues que hacen pensar pues que el gobernador de Chiapas es un tío, bueno, genial, un pacifista, ecologista, sí, y una persona estupenda, lo cual, por otras veces que ha habido ataques en otros lugares del planeta, pues nos hace presagiar pues que igual se están pensando un ataque grave, ¿no?, contra los zapatistas. Pues no sé si se lo están pensando, pero lo están llevando a cabo a pequeña escala, de tapadillo y sin salir en ningún lado, pero las comunidades de las zonas más calientes, porque son zonas muy estratégicas, como es el caso donde acaba de pasar todo esto, en la zona del Agua Azul y de Boronayao y todos esos sitios, está muy, muy, muy caliente, muy caliente. Luego también hay que decir que la movilización internacional, al menos desde Caracol de Zaragoza, se sigue considerando una herramienta de lucha pues válida para influir y para defender el proyecto de autonomía zapatista, que es de lo que se trata, ¿no?, defender la vida de esos indígenas que están luchando por un mundo mejor, pero que parece ser que en México también está la cuestión complicada, ¿no? No solamente está afectando lo de siempre, ¿no?, la guerra contra el narcotráfico, la terrible represión que hay encubierta detrás de esa supuesta lucha contra las mafias de la droga, sino que además pues la crisis está afectando mucho a los sectores sociales, que están haciendo pues que claro, mucha gente está más preocupada en lo que se echa a comer a la boca que en reivindicaciones por la justicia social, ¿no? Pues sí, efectivamente. Es verdad que la gente con la que ya se cuenta, que es la gente de la otra campaña, la gente que sí que está organizada y que está movilizada en sus diversas luchas, en sus distintos lugares, esa gente sigue trabajando, la red por la solidaridad y contra la represión sigue trabajando, un montón de colectivos están trabajando, pero pues bueno, sí que nos, una vez más desde Europa, vemos la necesidad de desde aquí pues apoyar con nuestro pequeño granito de arena, porque además es que al gobierno de México le importa muy poco lo que hagan en México los colectivos de México. Hay que decir que Caracol Zaragoza y CGT son dos de los primeros colectivos que se han puesto manos a la obra con otras gentes, con otras buenas gentes de la Europa zapatista, de aquí y de allá. Cuéntanos, Carlos, qué actividades, qué acciones hay previstas que se puedan contar desde ya. Bueno, pues la más inmediata y la más urgente es que hemos convocado de urgencia una concentración mañana en la Plaza España a las 8:30 de la tarde, mañana de 8:30 a 9:00, es decir, vamos a empezar a las 8:30 y a las 9:00 terminaremos. Esto lo decimos para invitarle a todo el mundo a que haga ese pequeño esfuerzo, porque va a ser media horita en la que simplemente pues vamos a contar un poco lo que está pasando, vamos a dar un poco de información y hemos preparado una gran pancarta contra la represión en México y nos gustaría ser capaces de podernos juntar unos cuantos para poder enviar a México el apoyo y el calor que necesitan, que es pues poderle reportar que aquí hemos hecho, que en Zaragoza nos hemos movido, y sí que podemos decir que en varios lugares del Estado español también mañana gente de la CGT va a hacer cosas también, mañana 15. Bueno, pues ya sabéis la cita, lunes 15 de febrero en La Fuente, no va a ser en las escaleras de DPZ como acostumbramos, sino que va a ser en La Fuente, en el centro. Ahí se desplegará una pancarta entre las 8:30 y las 9:00 y todo ese reporte, esa crónica, esa fotografía irá para México como primera medida de presión de una campaña que evidentemente va a durar más tiempo. Hay que recordar que Caracol Zaragoza está haciendo camino por Aragón, y no solamente en Aragón, sino que vamos a ir a sitios cercanos de otros territorios como La Rioja y otros donde nos llamen. Pues vamos a seguir con esa campaña, pero nos vamos a centrar en intentar informar a la gente, intentar sensibilizar para que la gente ponga su granito de arena en la defensa de la autonomía zapatista, ¿no? Hay prevista la edición de materiales, incluso algún día de acción global a nivel europeo, ¿verdad? Sí, estamos ya coordinados, como os hemos contado otras veces, estamos muy coordinados y con mucho contacto con la gente de la red europea de apoyo. Entonces sí que ya andamos en contactos para concretar, que no sabemos qué día va a ser, pero va a ser pronto, una jornada de acción o de lucha simultánea en toda Europa. Y aparte de lo que comentaba Nacho, pues sí que estamos preparando unos materiales y bueno, queremos estar muy presentes en todo lo que seamos capaces, que a la sociedad, por lo menos, que más cerca tenemos, que es la sociedad con la que nos movemos a diario, que es la sociedad aragonesa, pues le suene, ya que no se lo van a contar en el Heraldo de Aragón, me temo, salvo que pase algo demasiado gordo. Sí que queremos que a la gente de la calle le vaya sonando que en Chiapas hay una gente que está luchando, una gente que tienen un proyecto de autonomía y un proyecto de dignidad y de resistencia encomiable, y que están siendo brutalmente agredidos sin, por cierto, encontrar respuesta, ¿no? Entonces, pues vamos, ahí estamos centrando todo el trabajo en eso. Muy bien, pues agradecer a Carlos que haya estado, que en apenas 5 minutos nos haya puesto en canción de lo que está pasando en Chiapas. No obstante, como decimos siempre, hay páginas web de referencia que están actualizadas, que tienen información de primera mano. Os vamos a recordar, bueno, por una parte, el blog del Caracol, sindominio.net/caracolzaragoza, que son las cositas que se hacen acá, las poquitas cositas. Un poco más en común de toda la Europa Zapatista, tenéis la web www.europazapatista.org, y para enteraros de las cuestiones directas del EZLN y de la sexta declaración, de la sexta internacional, de la otra campaña y demás, ponéis EZLN en cualquier buscador y os llevará a Enlace Zapatista. También en Indimedia Chiapas están sacando reportes pues más amplios, más diversos, de otras organizaciones, y bueno, pues desde aquí animaros a que estéis informadas de lo que allí pasa. Y nada, pues gracias, Carlos. Pues gracias a vosotros, y a ver cuándo podemos venir a contar buenas noticias. Venga, pues nos despedimos el programa Ritmo de Samba. Yo creo que José del Jazz Bass no va a venir hoy porque no ha llegado a los estudios centrales, así que bueno, vamos a rascarle unos minuticos porque no tenemos a nadie detrás pinchándonos, para leer un poco tranquilamente la agenda para estos próximos días, que aún hay cositas. En primer lugar, os recordamos la concentración urgente para mañana lunes 15 de febrero de 8:30 a 9:00 p.m. en la fuente de la Plaza de España de Zaragoza. El tiempo justo para explicar lo que está pasando en Chiapas y hacernos una foto que mandemos allá con una gran pancarta contra las agresiones que están sufriendo las comunidades zapatistas en resistencia. Si tenéis un pasamontañas o un pañuelo rojo, sea un cachirulo o un paliacate, llevároslo, que nos haremos la foto, maqueaos. Este fin de semana han empezado los actos, como comentaban los chicos de Llamémoslo X, de celebración del 10º aniversario de la gestión del refugio del Crápula por sus actuales dueños. Ha habido conciertos este fin de semana. El Carlos me parece que ha estado porque llevaba la voz un poquito cascada, ¿no, Carlos? Pues sí que estuvimos ahí siendo malos. En los dos, ¿no? En los dos. ¡Pájaro! Y tenemos esta semana, el martes 16 de febrero, comida popular para toda la Magdalena en las puertas del Crápula, que ya sabéis que está en la calle Mayor, me parece que es número 56. Tenemos por la noche de Rap Solo Crew, os podéis imaginar. El miércoles, Vanessa Fagundes, que es un grupo de samba brasileño. El jueves 18, el Comando Cucaracha. El viernes 19 rematan estas jornadas con Quítate Tú Pa' Ponerme Yo, que es un combo de gente de Ixorray y de otras bandas. Todos los conciertos desde las 10:30, entrada libre. Que no se nos olvide que mañana se cumple el plazo de 48 horas del gobierno de Aragón para desalojar el centro social ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo número 6. Ya sabemos cómo funciona la represión en esta ciudad, así que es más que previsible que esta semana intenten desalojar este lugar. Hay concentraciones todos los días desde las 9 de la mañana, así que os invitamos a que vayáis al Adoquín y que defendáis el único centro social ocupado que hay en Zaragoza, un sitio por el que han pasado más de 1000 y pico personas, más de 35 colectivos en estas 3 semanas que lleva abierto, un espacio impresionante para un barrio tan necesitado como el barrio de Las Fuentes, y bueno, que si no lo conocéis, razón de más para pasaros, y si ya lo conocéis, pues razón de más para defenderlo. Esta semana en Andorra, en Teruel, se celebrarán las terceras jornadas ecológicas. El miércoles habrá una charla sobre la sociedad, colectivos sociales y buenos usos de los recursos naturales, y un taller ecológico cooperativo con Francho Duque. Será el miércoles a partir de las 7. El espacio elegido esta vez es el edificio Ítaca de Andorra, Teruel. El jueves, una charla sobre dieta alimentaria y ecología con Coro Irujo. El viernes, una charla con Farmacríticos de Zaragoza. Y el sábado rematan a las 7 con el documental y mesa redonda coloquio Territorio de Abejas, Paisaje de Hombres, y después cena popular ecológica vegana. Ya que estamos en Teruel y este programa también se emite gracias a las ondas de Radio Chicharra, las ondas libres turolenses, os recordamos que los miércoles hay proyecciones gratis en el nuevo local de la CNT de Teruel, en la calle San Martín número 29 bajo, frente a la salida del cine, Maravillas. Este miércoles 17 se echará Los Educadores, un relato de jóvenes activistas urbanos con una praxis muy peculiar. Y si el espacio sigue liberado, el jueves a las 7 en el centro social ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo número 5, gratis y en pantalla grande, Punk Attitude, una película que se echará en versión original subtitulada, un repaso a los principios y evolución del punk, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, interesantísimo, con multitud de entrevistas e imágenes de las décadas de los 70 y los 80. Y el sábado, yo creo que no hace falta que lo recordemos, pero bueno, lo vamos a hacer, Festival Buenachén, desde las 11 de la mañana hasta las 6 en la Plaza San Bruno. Ya nos ha comentado Abdoulaye Almudena que va a haber lucha senegalesa, palotiaus, danza africana, puestos de artesanía de un montón de lugares, puestos de colectivos, concierto de Macumba Beat, concierto de patera, comida popular, en fin, un montón de actividades. Y a partir de las 7, apertura de puertas, y a las 8 comenzará el concierto del festival Buenachén, Taco, Lurte, Interlude, Sociedad Alcohólica, Violadores del Verso, La Batucada de Troco Bloco y los DJs Carlos Hollers y Loto Oscuro, por tan solo 10 euros en anticipada, 12 euros en taquilla, un pepinaco. Por nuestra parte, nada más. Ya nos pasamos de la hora, nos ha llamado José Elías Vasco y no puede venir por motivos laborales, estará el próximo domingo con su cita, con su dosis de buen jazz aquí en Radio Topo, así que os vamos a poner ahora un buen surtido de música enlatada que va a hacer las delicias de vuestra noche. La verdad es que vaya programa hemos tenido, no sé cuánta gente ha pasado hoy por aquí, igual han pasado 15 personas, pero bueno, que ya hemos acabado, que son las 11 y 8 minutos y uno tiene que luchar en otros lados, que es que aquí estamos en el subsuelo zaragozano un poco encerrados. Que no me voy a olvidar que este programa se ha emitido en un domingo 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Y vamos a acabar con una canción, una mabusería del grupo La Locura de Mabús, que ya tuvimos aquí en la enredadera y esperamos tener pronto, porque nos ha gustado muchísimo este disco, lo hemos comprado en la Virosta, vamos a decirlo, por tan solo 5 euros. Os dejaremos con el corte número 4, que se llama La Cigarra, una canción que da calorcito, y habla de amor entre las personas y también entre los animales, y nos ha gustado mucho, es una canción muy muy divertida. Y nada, el próximo domingo más, con secciones habituales, con el Aragonés y Ben Vivo, con Cuando las guitarras dominaban la tierra, el dardo, la sección de la biblioteca Fría Kahlo, la sección de los chicos de Llamémoslo X, seguro que hay algún invitado más, y ya sabéis que este programa es participativo, que vamos hacia el décimo aniversario, y nos podéis llamar al 976-29-1398, escribir a laenredadera@nodo50.org, consultar nuestro blog saludamorirebeldia.blogspot.com, que pronto lo vamos a cambiar a Nobleza Baturra, hay que decirlo, y que también tenemos el apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza, que tú que nos escuchas, igual no nos escribes, pero Rodrigo Lanza, que está en prisión en Cuatrecamins, sí nos ha escrito, y el próximo domingo os leeremos aquí la carta que nos ha pedido que leamos en estas ondas. Ha sido un verdadero placer, nos despedimos con la locura de Mabús, y hasta el próximo domingo. Un pletórico salud, amor y rebeldía. ¡Que disfrutes de la vida, carajo! Cuando me besas y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y así, cuando me besas, y